Estos son los titulares del viernes 2 de febrero. Los damnificados del terremoto de Noto, en Japón, siguen teniendo dificultades un mes después de la catástrofe. El grupo libanés Hezbollah manifiesta que continuará con la resistencia frente a Israel. La Unión Europea acuerda proporcionar a Ucrania una ayuda de 54.000 millones de dólares. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los damnificados del terremoto de la península de Noto, en el Japón central, en el que murieron al menos 240 personas, siguen teniendo dificultades a la hora de encontrar un refugio adecuado. Se cree que 15 de las víctimas murieron por causas relacionadas con la catástrofe después de trasladarse inicialmente a un lugar seguro. 15 personas siguen desaparecidas. El terremoto de magnitud 7,6 se produjo hace un mes, el 1 de enero. Los habitantes de las zonas afectadas guardaron un minuto de silencio el jueves a las 4 y 10 de la tarde, la hora a la que se produjo el seísmo el día de Año Nuevo. Más de 14.000 evacuados viven en refugios temporales en la prefectura de Ishikawa, incluidos gimnasios escolares y ayuntamientos. Las primeras viviendas provisionales de la prefectura se terminaron de construir el miércoles en la ciudad de Iwajima para alojar a algunos de los evacuados. Pero están surgiendo nuevos desafíos. Uno de ellos es el de las personas vulnerables que permanecen en sus casas. Es el caso de Takenaka Shuji, cuya casa, que comparte con su madre, quedó dañada por el seísmo. Todavía no tienen acceso a agua corriente y no se han trasladado a un centro de evacuación porque la mujer, de 96 años, necesita cuidados especiales. Takenaka dice que le gustaría poder llevar a su madre a un refugio, pero que ella no puede ir al baño sola y necesita asistencia las 24 horas del día. Las autoridades de la prefectura dicen que al menos 2.800 personas no pueden acudir a los centros de evacuación porque necesitan cuidados especiales o por otros motivos, y añaden que ayudarán a estas personas vulnerables para evitar más muertes relacionadas con el desastre. Mientras tanto, el Grupo de Trabajo del Gobierno Central para Reconstruir las Zonas Afectadas celebró su primera reunión el jueves. El Ejecutivo dice que pagará hasta unos 20.000 dólares de ayuda adicional a cada hogar con ancianos si su casa ha sufrido graves daños. El grupo militante chií Hezbollah, cuya sede está en Líbano, ha expresado su determinación de continuar con la resistencia frente a Israel, a menos que éste ponga fin a sus ataques en la Franja de Gaza. Un alto miembro del brazo político de la agrupación, Hussein al-Haj Hassan, declaró a nuestra emisora el jueves que Israel no ha logrado ningún resultado en la franja y que se encamina hacia la derrota. Agregó que los ataques de Hezbollah habían destruido bases militares israelíes, entre otros objetivos, y causado daños económicos. El ejército israelí, por su parte, comunicó que el mismo jueves había seguido con los ataques contra objetivos de Hezbollah. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, había indicado con anterioridad que su ejército pronto entraría en acción con sus tropas en el norte del país reforzadas. Mientras tanto, el grupo islámico Hamás parece estar considerando detenidamente un acuerdo propuesto por Israel y mediadores que incluyen a Qatar. El pacto establecería que el grupo libere a los rehenes por etapas a cambio de una pausa en los combates. La cadena de televisión por satélite Al Jazeera, con sede en Qatar, difundió el jueves las declaraciones de un alto miembro de Hamás, quien habría afirmado que el grupo aún no ha respondido a la propuesta y que todavía está estudiando el acuerdo. Mientras tanto, la ofensiva de Israel continúa en la Franja de Gaza. Las autoridades sanitarias del territorio señalan que desde que comenzó el conflicto actual, el número de muertes por los ataques israelíes ha llegado a 27.019. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Unión Europea ha acordado proporcionar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de 50.000 millones de euros o 54.000 millones de dólares. Así lo resolvieron los líderes de la Unión Europea en una reunión celebrada el jueves en Bruselas, la capital de Bélgica. Hungría mantiene estrechos lazos con Rusia y el primer ministro Viktor Orbán ha venido bloqueando el apoyo a Ucrania. Sin embargo, otros líderes del bloque le presionaron para que aceptara el paquete. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró: «Ucrania lucha por nosotros, así que la apoyaremos con la financiación requerida y le proporcionaremos la tan necesaria previsibilidad que merece». El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se unió en línea a la reunión y más tarde dio las gracias a los miembros. Declaró: «La Unión Europea ha demostrado que su palabra importa y que sus promesas sirven a los intereses de toda Europa». Los líderes del bloque convencieron a Orbán, acordando que el presupuesto se revisaría dentro de 2 años si fuera necesario. Este lo consideró una victoria, diciendo que la revisión del monto garantizaría el uso racional de los fondos. Añadió que había recibido garantías de que no se utilizaría el dinero de Hungría. Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, criticó estas tácticas, diciendo que los líderes no tienen fatiga de Ucrania, sino fatiga de Orbán. Por otro lado, un paquete de ayuda estadounidense para Ucrania sigue estancado en el Congreso. Von der Leyen dijo que cree que el acuerdo de la Unión Europea animará a los funcionarios estadounidenses a cumplir con su parte. Las operaciones en 4 plantas de la empresa automovilística Toyota en Japón permanecerán suspendidas hasta el lunes debido a pruebas falsificadas de certificación de motores en una empresa del grupo. Toyota detuvo 6 líneas de producción después de que esta semana salieran a la luz irregularidades en las pruebas de Toyota Industries que afectan a 3 tipos de motores diésel. La compañía ha dejado de comercializar 10 modelos que utilizan esos motores, 6 de ellos para el mercado japonés, y dice que decidirá el lunes por la tarde si reanuda las operaciones en las plantas. Y un grupo de apoyo a pacientes y una editorial de la prefectura de Kioto, oeste de Japón, buscan para un libro de fotografías a mujeres que se hayan sometido a una cirugía de reconstrucción mamaria. Su objetivo es dar a conocer este tipo de procedimiento quirúrgico. La fotógrafa Ninagawa Mika tomará las instantáneas. Se calcula que 1 de cada 9 mujeres desarrolla cáncer de mama. En Japón, la cirugía reconstructiva tras la extirpación de los senos está cubierta por la Seguridad Social. Existen varios métodos para el procedimiento, incluidos el injerto de grasa y el uso de implantes de silicona. La organización sin ánimo de lucro, Empowering Breast Cancer, indica que muchas pacientes que contactan con ellos están preocupadas por el aspecto de su pecho después de la operación. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.